Bueno, muchísimas gracias primeramente por venir, a familiares, amigos y allegados y allegadas. Hoy presentamos el libro de cuentos, ¿no?, de Carolina León, que es su primer libro, aunque ya presentó en 2017, efectivamente, un ensayo titulado Trincheras Permanentes, también en 2017. Y bueno, aquí hoy viene a presentar Historia General del Desayuno, que la verdad que integran 10 cuentos bastante intensos, que abordan temáticas creo que bastante intergeneracionales, que nos pueden interesar a todos y a todas, como puede ser la vivienda, como puede ser la vejez, los cuidados en la vejez, la soledad, la violencia machista. Bueno, ahora iremos desgranando cada libro. Y bueno, ella es sevillana, aunque lleva 25 años en Madrid, o sea que mitad ya, aunque bueno, vosotras al final tampoco la veréis tan lejana, ¿no?, si son de la familia. Bueno, ella realmente estudió comunicación, ¿no?, periodismo, y aunque bueno, ella se define como escritora. Entonces yo también querría que tú me explicases un poco de tu escritura, si viene condicionada ya por tu profesión. Además hablas de esa experiencia, ¿no?, de la explotación en el trabajo del periodismo. Y bueno, que me hables un poco también de cómo desarrollas este primer libro tuyo. Bueno, primer libro de ficción. De ficción, efectivamente. O sea, lo de llamarse a una misma escritora es una cosa que no, que se entrena. Uh-huh. Esto es un entrenamiento. Uh-huh. Porque nada ambiental, ni nada los genes, ni nada en las circunstancias, uh-huh, es ayuda. Generalmente ayuda. Y a la gente de nuestra generación, a las mujeres de nuestra generación, uh-huh, y de muchas otras, de varias otras, ponernos ese tipo de nombres no sale fácil. Para mí ha sido un entrenamiento. Lo que yo he estudiado o lo que he hecho en la vida, que han sido cosas, bueno, más o menos relacionadas, al final siempre he estado, desde que empecé a trabajar a los 16 años, uh-huh, en una emisora de radio, uh-huh, siempre más o menos he estado relacionada con los medios de comunicación o con el mundo cultural. Y bueno, pues estaba muy de moda hacer comunicación audiovisual en el año 92, cuando entré yo en la facultad. Pero bueno, es que son cosas circunstanciales, no definen mucho. Me gusta pensar, o sea, uno no es lo que estudia, tampoco es lo que le da de comer. Y escribir, o cantar, o bailar, o hacer macramé, dependiendo de las tendencias de cada uno, yo creo que eso sí son cosas que nos definen al final, ¿no? Las cosas, uh-huh, que te llenan. Yo empecé a escribir muy pequeñita, me ha gustado inventar mi historia desde siempre, y me soñaba escritora publicando desde que tengo conciencia. Bueno, estamos, ¿no? Las primeras este es como mi primer libro de cuentos de ficción. De lo cual, pues sí, que estoy muy orgullosa porque le di mucho a los cuentos y a la ficción en épocas anteriores de mi vida en las que nunca conseguía como materializar o concluir un proyecto. Y bueno, pues no sabía lo que es ahora. Que la experiencia es un grado, 50, ¿no? 50 años. Sí, bueno. Antes de meternos, bueno, desglosar un poquito, ¿no?, de los temas que tratan los cuentos de Carolina, quería preguntarte por dos cosas, que una también a ti te hacía especial ilusión, que era hablar de qué te vincula, ¿no? ¿Cuál es tu vinculación con Sevilla? Y, en fin, bueno, un poco esa relación con la ciudad. Y también, a mí me ha, también te lo he comentado anteriormente, me ha gustado mucho también que tú te sientes como próxima a la generación Z, siendo una generación, pues, bastante más joven que la tuya. Y, bueno, pues que nos hables un poco de esas dos vinculaciones, esas dos relaciones. O sea, como he nacido en Sevilla y yo la verdad es que la quiero muchísimo por todas las vinculaciones que aquí me quedan y que tengo. Y yo creo que venía pensando en el tren. Lamentablemente, pues tengo que no consigo encontrarme una vía de escape, porque en Madrid tengo, pues, el sustento y relaciones. Yo creo que ni mis hijos, que son la generación Z a la que aludo ahí en el, uh-huh, en la biografía que me he puesto, querrían salir, no sé, pero bueno. De momento, la verdad que es muy difícil desvincularse de donde uno es y donde ha pasado su juventud, donde uno se ha hecho grande. estas calles me han visto a mí hacerme grande. Yo me perdí hacia el payaso, ahí arriba un chaval nos invitaba a su casa, cuando la gente podía tener casas enteras alquiladas en la Alameda. Y tenía, eso y hacia, no lo he vivido, por ejemplo. Bueno, pues me he acordado de eso, aquí cerca, de Mariano el de Úbeda. Y en el fan club también empecé. Pero bueno, que cuando vengo a Sevilla sigo, o sea, soy una persona de fuera. Es así. Soy migrante en Madrid, pero también soy migrante cuando vuelvo. Esa doble vinculación. Y venía pensando en el tren. Joder, es que yo sevillana soy, pero de las rancias. Yo soy de ese estilo, que lo hay, de sevillanos más bien seriote, más bien para adentro, más bien... Como orientales, un poco, ¿no? Un poco, no, porque es que no nos podemos desprender del sentido trágico de la vida. Y somos muchos, ¿no? Hay algunos... Yo te puedo dar más bien el sentido trágico y otros te van a dar más bien pues la vis humorística o la carcajada. Uh-huh. Aunque intento y me gusta mucho explorar la vis humorística si puedo, uh-huh, y la carcajada soy más de... Muy bien. Bueno, pues si os parece, vamos, el cuento, como os he dicho, el libro tiene 10 cuentos. Si queréis podemos hablar de algunos temas que toca, ¿no? Que tú vayas un poco desgranando, aunque sin hacer spoilers, ¿vale? Empezamos con la Plaza Elíptica, que antes lo hemos comentado por aquí, una plaza madrileña. Y aquí se abordan cuestiones que son a veces abstractas, que tienen que ver con lo existencial, también con el miedo. Hemos hablado también que es una cosa de lo sagrado, aunque te puedes recordar a algunos itinerarios que cogen algunas personas en Madrid para comprar ciertas sustancias. Entonces ahí como que es bastante abstracto, pero se atifa bastante bien hacia dónde quieres ir, ¿no? Si nos puedes hablar un poco de dónde viene este relato. El cuento Plaza Elíptica, cuando, o sea, ya sois dos personas las que me han dicho que lo descoloca. No, hay más de una, hay otras personas que me han dicho. Uh-huh. Pero este cuento, para empezar, bueno, pues ha sido mi apuesta. Es un una ficción especulativa, ¿no? No exactamente una distopía, pero especulo con un lugar, un momento en el que estamos todos perdidos buscando el sentido de la vida, porque allá alrededor nuestro el mundo pues está deshaciendo, ¿no? Hay una amenaza de colapso, o una amenaza de fin del mundo. Y entonces esos cuatro personajes, que son cuatro pringaos, que viven de contar sus movidas en internet, en redes sociales y no sé qué, se han apuntado a una excursión, llamémoslo así, que les promete encontrar algo, encontrar un sitio sagrado, o un oráculo, o un sabio ahí detrás. No se sabe, ninguno sabe muy bien qué está buscando, pero sí que están buscando cada uno a su modo, desde diferentes vectores, ¿no? Un sentido para continuar o para morir de pie, porque nadie sabe muy bien qué se van a encontrar. Es un cuento críptico, nacido además de un sueño. Que, sí, es que parece un poco... Porque soñé un sueño. Sí. Y lo coloqué al principio porque yo creo que enmarca un tema que sale bastante después, o sea, sale varias veces después. Aunque parezca un libro un poco sin un tema concreto, quizá con cierta dispersión, pues yo pienso que no. Yo pienso que es una especie de sinfonía este libro en sí mismo, donde hay dos, tres temas, no más, que se van entrelazando, y uno de ellos es el de la búsqueda del sentido y de lo sagrado. ¿Por qué? Porque sí, que creo que estamos atravesando, yo personalmente, pero creo que también un poco como sociedades, unas grandes ausencias de sentido. Por eso damos bandazos como civilizaciones y como poblaciones, muchas veces porque lo material ya empieza a escasear fundamentalmente, pero muchas veces también porque nos escasea lo espiritual en nuestro, uh-huh, en nuestro entorno, escasea el sentido. Para mí, yo creo que es el relato más complejo también de leer, incluso, ¿no? De entender, porque toca un tema más abstracto. Ya el segundo, que es el que da nombre a este libro, es un cuento triste, pero es un cuento muy potente, que aúna lo viejo y lo nuevo. Hay una persona mayor, una mujer envejeciendo. Se habla de la soledad, se habla de la incomunicación que puede haber entre generaciones, ¿no? De una abuela con un nieto, de una madre con un hijo. Cuestiones también tan actuales, aunque no sea una cosa ciertamente actual, pero bueno, que se está ahora abordando y reivindicando, como es la cuestión trans, ¿no? De una mujer mayor y una persona trans. Entonces aquí es triste, pero es muy realista y al final también es crítico, ¿no? Y te pone la realidad adelante, ¿no? De la vejez en soledad, de cómo los mayores están ahora llegando a su vejez pues solos, sin los cuidados, y el Estado al final está también cubriendo esas necesidades. Entonces, aquí es un tema bastante político, ¿no? Mm. Aunque no se hable de política en ningún momento, pero se ve ahí como la actualidad política rabiosa. Sí. Historia general del desayuno. No iba a ser, o sea, es un titulazo, ¿verdad? Sí, sí. Pero no iba a ser el título del libro, eso fue cosa del editor, lo asumo. Que yo tenía un título muy malo, muy malo, muy malo, y me dijo, pues coge este cuento y se lo pones a la colección, que va a quedar muy bien. Y decía, bueno, pero... Oh. Pero sí, acertó. Igual que acertó con la portada, que tampoco al principio me parecía... Joder, qué oscuro es, ¿no? Y después empecé a valorar lo que aparece en la portada, que es esta mujer que, bueno, parece como que una tienda de campaña, algún tipo de, no sé, yo me da esa sensación como de enfermeras, de retaguardia, sí. Tiene pinta, que está tomándose un café, pero lo que más flipante de todo, aparte de que el blanco de la camisa te lleva toda la mirada, ¿no?, hacia allá, es su gesto. Que no sé si tiene una galleta en la mano, pero a mí lo que me da la sensación es que está diciendo, ven aquí, anda, que te voy a contar la verdad de la vida. Cuando pude valorar un poco la portada, dije, es que efectivamente de señoras mayores o mujeres envejeciendo que se enfrentan a situaciones poco horribles de la vida, hay varias, está bastante lleno el libro, sí. Y en este caso, en el libro, en el cuento Historia General del Desayuno, pues no es una triunfadora. Hay otras que sí, que son como un poco más tías poderosas, y no, este personaje realmente no tiene muchas herramientas para lo que le ha pasado en la vida, ¿no? Es una mujer que está ya pues en una especie de residencia de personas desahuciadas, por decirlo así, y está rememorando, porque el mundo se ha ido en decadencia. Está desayunando magdalenas con cierto sabor rancio, pero y rememora mejores desayunos y cómo pudo haber sido, bueno, otro tipo de relación con su hija, ¿no? Y sobre todo es un texto sobre la incomunicación, pero bueno, sí que tiene una conclusión un poquito oscura, que es la tónica del libro, ya decía yo que soy de las... es un poco la tónica del libro. Bueno, pero ahora viene la parte lumínica y luminosa del libro, que es Pavo Real, es el tercer cuento, que a pesar de que toca un tema tan complicado como puede ser la pandemia, es el único cuento con el que te puedes reír. De todo. Bueno, casi el único, sí. Sí, casi el único con el que te puedes reír. Y es gracioso porque, además de tratar la pandemia, bueno, desde un poco también desde el cachondeo, ¿no? Del paciente cero, de todas las restricciones que nos pusieron, de todos ahí alineados, de no puedes tocar al otro, todo eso, la pandemia solo le ocurre al 50% de la población, que en este caso son los hombres, ¿no? Son el 50 y nosotros el 50. Bueno, por ahí, eso no le ocurre a los hombres, o sea, solo le afectan a los hombres, además de una manera bastante graciosa que a lo mejor no contarla, ¿no? Porque es la coña, sí. Sí, mejor no contarlo. Sí. Y también, bueno, también se habla un poco también del travestismo y de, ¿no? De la vergüenza, de no perderla. En fin, no sé muy bien cómo puedes tú desgranar de dónde sale esto. Pues que la mitad más o menos de estos cuentos se pensaron y escribieron en las épocas de la pandemia. Uh-huh. Y lo que vino después, en realidad, no, no sé, para mí, yo creo que para muchísimos de nosotros, 3 años me ha durado a mí el estado anímico y vital, y de la pandemia, por más que, bueno, nos dejasen salir y no sé qué. Y fue una respuesta muy visceral de intentar también hacer algo, bueno, me salió humorístico, porque es que no tenía, no, o sea, fue como una válvula de escape, abrir algo, porque sentía tal pesadumbre por el control en el que teníamos que movernos o vivir, respirar, bueno, congeniar. Yo no tenía vida, ¿vale? En esa época, aparte de que mi salud mental se estaba yendo al carajo. Entonces inventé este subterfugio, que al final es el humor, de una pandemia de mentira, que efectivamente, que fue, claro, que es que tú no lo has dicho, ahora no lo puedo decir yo, solo afecta a los señores. Y el señor protagonista, que es el pavo real, dice, pues es que a mí no me importa que le afecte a los señores, es que no, es que me da igual, pero es que yo lo que no puedo es soportar que me estén controlando cada milímetro, cada segundo, cada movimiento de mi día a día. Y entonces inventa una salida. Hay bastantes cosas del libro que se explican para mí, vamos, que al final soy yo la que lo he escrito, se explican con las 2 citas que le puse a la colección de cuentos. Y una de ellas es una que le saqué a Una soledad demasiado ruidosa, de Bohumil Raval. Dice, solo cuando nos aplastan sacamos el mejor jugo. El pobre tipo de este libro trabaja prensando papel, destruyendo libros, destruyendo papel. Es un trabajo absurdo, que también es el tema de otro de los cuentos que viene luego. Y muchos de estos personajes de Historia General del Desayuno viven eso, viven que solo cuando están en las últimas de la presión sacan de sí mismos, pues, imaginación, estrategias, o sea, formas de resistencia. Uh-huh. Otro de los temas que también aparece en este libro es la cuestión de la maternidad y de las maternidades intensivas que comentabas, y todo esto también aunado con un tema bastante bueno, que tiene relaciones, cómo la cuál es el mundo que le vamos a dejar a las futuras generaciones, ¿no? O sea, si tienes un hijo ahora, el cambio climático, ¿cómo les va a llegar a nosotros si ya nos está afectando, ¿no?, a nosotras ahora? Entonces, bueno, es un relato bastante corto, el de las ventajas de ser joven. Bueno, ahí lo tratas como en un cruce de carretera, básicamente, ¿no?, de peatones en este caso. Sí, sí, bueno, son las ventajas de empezar joven 1, las ventajas de empezar joven 2, nos lo podemos cepillar así rápido. Claro. Esos son, o sea, para mí son muy importantes, pero son cuentecillos muy breves, así como cuando en un disco tienes una canción puente, una musiquilla de un minuto que te conecta dos partes, ¿no? Esa era la intención. Son las ventajas de empezar joven 1. Sí, quiere. Son como ficciones distópicas de una situación muy cotidiana y muy de nuestro de nuestra cercanía. Las pongo como en un límite. Intento ponerla en lo más grotesco y desagradable que se nos pueda ocurrir. Y sí, ahí, como me ha importado y le he dado ciertas vueltas en el pasado a los asuntos de las crianzas, las maternidades, me salió esta cosita. El otro, el de las ventajas de empezar joven 2, hago parecido, pero con el asunto de la vivienda, que se viene luego, ¿no? ¿Qué nos va a pasar cuando ya no sea posible ni siquiera una habitación en un cuarto, en un piso destartalado, no sé qué, y encima tengas que dar, no dinero, sino muchas otras cosas de ti mismo para tener un sitio donde vivir? O sea, ahí lleve un poco la situación. Bueno, en el libro, o sea, en el cuento Las edades, se aborda la violencia machista, pero se aborda desde la mirada de una abogada que acompaña a mujeres, pero hasta el punto ya de casi de la inmolación, y paralelamente de los cuidados, ¿no? Al final, esa mujer se hace cargo de algunas de esas mujeres desde un lugar de cuidado, de amistad, pero también desde un lugar maternal. Y ahí sí que como que tú desarrollas más a los personajes y la historia tiene muchísimas más, digamos, aristas, ¿no? Bueno, Las edades es un cuento que a mí me parece buenísimo. Deberían hacer una película con ello. Sí. No, yo creo que hay muy buenos cuentos aquí, pero lo que no vale si lo digo yo. Donde el personaje narrador, o sea, se llama Las edades porque yo quería hablar de una vida muy larga y salió esta mujer, una de estas señoras, Power, contada desde el final, ¿no? Que yo quería darle como una bisactivista, una persona que se había dedicado toda su vida así como al, pues a la justicia, o no sabía muy bien hasta que llegué a esta personaje y no sé, la hice abogada, que ahora va a salir la serie esta de la Manuela Carmena, me da risa, me da un poco de risa. Pero hubo muchísimas mujeres en esa época que hicieron, de no tener nada, hicieron unas grandes cantidades de cosas. El personaje que me salió, además, es una tipa un poco engreída, un poco desclasada, pero que a lo largo de su vida y de esas edades va encontrando una serie de realidades de las que no puede escapar y con las que, bueno, va a hacer su carrera. Entonces, a mitad del cuento, esto se transforma porque ella tiene cerca de 70, creo que le puse, una cosa así, como que ya se va a jubilar, y llega a su despacho una niña pidiéndole ayuda, una niña de 15 años pidiéndole ayuda, y cambia radicalmente. Me interesaba mucho, bueno, hay un libro por aquí, seguro que lo tiene Luis, que se llama En la tela de araña. En esa investigación, que es una investigación de las cosas que pasan actualmente en este país y en algunos otros, sobre cómo no se atiende las denuncias de violencia sexual de niños y niñas, bueno, pues ahí también he estado participando. Entonces, este es un cuento que escribí antes de ponernos con la investigación, pero que donde ya tenía un poco el background. Y intenté hacer algo medianamente justiciero con ello. No he intentado escribir moralismos, pero bueno, en algunos casos puede que me hayan salido. Sí, bueno, moralismo, hay mucha crítica, ¿no? Y mucha opinión de ciertos temas que los metes a través de los propios personajes. Para mí el cuento más político y que va más al grano es el siguiente, que es Nada funcionando, que habla sobre la precariedad laboral y de cómo ahora mismo nos estamos tanto explotando, autoexplotando, como el sistema nos explota y ya nos está afectando a nivel de salud mental, a nivel físico, buscando también esa cosa capitalista de la mejor versión de nosotras mismas, dejando de lado relaciones, descanso, buenos hábitos, alimentación. O sea, al final básicamente es volvernos máquinas de producción totales, además controladas por las propias empresas, véase los Uber, los Amazon, quiero decir, que lo tenemos a nuestro alrededor y seguro que algunos amigos y amigas o familiares están en esa rueda, ¿no? Para mí es también la distopía más evidente. Da mucho miedo porque ves la ciencia ficción, pero la ves totalmente realista y no cercana, sino del día a día, es cotidiana, ¿sabes? Entonces, para mí también, por mi generación y por mi vivencia, es el cuento que más me ha tocado, ¿no? Y viviendo en Madrid se hace más palpable todavía, ¿sabes? Que lo hayas escrito, ¿no? Perdón. Nada funcionando. O sea, es que me parece fascinante que te guste mucho, porque es un cuento que casi cae. Que yo le tengo gran estima, pero sin embargo nunca estuve 100% contenta y satisfecha de cómo me haya salido. Yo pretendía, pues lo que tú acabas de contar, poner esta otra vez una situación de nuestro día a día, como exagerarla, ¿no? La hipérbole es la cosa más maravillosa que hay. Entonces, si estamos todo el día, muchas personas a nuestro alrededor trabajando con las máquinas y conectados a plataformas, y son las plataformas las que te indican qué tienes que hacer, que dónde tienes que ir. Bueno, pues lo llevé a un extremo en el que el personaje además una persona desarraigada, migrante, en una ciudad que no está identificada, pero claro, va a ser Madrid. Vive por ello, o sea, vive por ello, le da toda su identidad, le da hasta los papeles de permanencia en una ciudad. Pero es una situación que termina pues haciéndole daño, sí. También en este caso, y como en otros casos, intentaba, porque las distopías a veces no son muy productivas, pero intentaba que al final hubiese puerta abierta para algo que no fuese la destrucción absoluta o lo peor. Y entonces ahí queda esa conclusión que le pongo, un poco de... El personaje se encuentra con un grupo de activistas que lo rescata y lo va a desconectar de esas plataformas. Sí, queda abierto. Y el siguiente cuento va un poco en relación a esto, ¿no? Yo eso sí lo hemos hablado antes, yo sí lo veo mucho en Madrid. La gente que se va a su pueblo o a su ciudad o a casa de su abuela, del pueblo, para desconectar de su agitada vida o de su apretada agenda de editor, guionista, director de cine, ¿sabes? Como esa cosa así un poco, que luego ella me ha dicho que al final ella también es un poco como lo vive cuando vienes aquí, ¿no? Que era esa cosa de me siento, o sea, soy migrante en Madrid, pero aquí tampoco estoy yo como muy, ¿no? En mi salsa. Entonces, Cápsula habla un poco de eso, ¿no? De romantizar la vuelta a la raíz, pero también desde un lugar un poco, no sé, superior. No, al final no acabas de conectar ni de hacer vida aquí, ni estás allí, ni estás aquí. Es un poco, como dirían en mi ciudad, estás gente en merengue, ¿sabes? Sí, bueno, hay algunas cosas medianamente autobiográficas. A mí me parece el cuento como más realista en sí, porque, bueno, aquí no meto así como ningún elemento especulativo. Y sí que quería escribir esta historia en la que un personaje que está completamente perdido, está en una situación no solo de estrés laboral, sino de, bueno, de adicción y a un tris de despeñarse, piensa que toda su o posible salvación va a pasar por estar de vuelta en el pueblo. Pero ahí detrás hay muchas mentiras, hay muchos silencios. Lleva muchos años sin aparecer por allí, por ese pueblo. Y me dio la oportunidad de hablar también de la adicción al trabajo, de la falsa identidad que nos da eso, y alguna que otra cosa, porque también meto asuntos de violencia machista en este cuento. Qué bueno, que es uno de... Ya veis, como que los temas siguen saliendo una y otra vez. Sí, por eso que sí. Tienen relación, que parecía que no, pero sí, tiene hilo conductor y bastante relación. Sí. Bueno, ahora que hablas de los silencios, ya nos pasamos a Alquimia, porque ya hemos hablado también de esas viviendas cárceles. Y aquí sí que es cierto que te comentaba que yo veía el relato más autobiográfico de Carolina. Y también me gusta mucho por cómo habla del proceso de escritura, de sentarte a escribir, de un poco eso, del entusiasmo, ¿no? También del que hablaba Remedio Zafra. Escritura como modo de vida, escritura como manera de estar en el mundo, ¿no? De convicción. Te permite la vida poder escribir desde un lugar tranquilo, disfrutón, o al final la vida te pasa por delante y no puedes desarrollarte, ¿no? Como en la escritura. Y todo eso, bueno, pues dentro de unas vivencias y de una etapa de tu vida que por una parte es autobiográfica y por otra parte, bueno, pues ya es ficción, pero que también es muy bonito porque hablas de la colectividad, de los silencios que son necesarios a veces, pero de cómo al final también te rescata esa colectividad, ese cambio generacional también, ¿no? Del que hablabas. Entonces, bueno, creo que también es uno de los cuentos más potentes que tiene este libro. A mí me gusta mucho también este cuento. Yo creo que son... O sea, cuando le daba vueltas a esto cuando intentaba verlo como un posible libro, ¿no? Y jugaba a componer, yo lo abordé como si fuese un disco de canciones, ¿no? Ahí somos muy de literatura, pero somos muy de música también. Intenté que fuese un disco, pues que tuviese una cara A, tuviese una cara B, tuviese pesos pesados en la cara A y pesos pesados en la cara B, los pequeños cuentos estos que hacen un poco de puente. Y un cuento con esa ficción especulativa en el principio y otro al final. O sea, el fin del mundo aparece todo el rato, pero sobre todo en el principio y en el final. Y Alquimia, sí, la adoro. Esa personaje es maravillosa. Creo que empecé a escribir una especie de confesión sobre cómo fue cuando me enamoré, me fui a vivir a Chile. Yo siempre digo que fui la primera persona que se enamoró por internet en este país. Lo podemos investigar, pero voy a seguir diciendo que fui la primera persona. Y en el año 99 me fui a Chile a conocer al que luego fue mi marido, el padre de mis hijos, ta ta ta ta. Pero en la página 4 empecé a inventarme una historia, ¿vale? Quiero decir que no lo leáis en clave autobiográfica. Y sí, es una especie también, lo que sí es autobiográfico fundamental en ese cuentito es mi relación con la escritura. No cierra, tampoco voy a poder a ponerlo todo en 20 páginas, pero sí es mi relación con la niña que fui, a la que intenté rescatar mucho también en los últimos años escribiendo, como esa niña vivía muy contenta en su imaginación, no necesitaba mucho más, aunque claro, ya hemos crecido, pero no necesitaba mucho más y vivía escribiendo las tonterías que se le ocurrían. Y sin embargo, como la vida pasa y te hace, bueno, pues yo qué sé, depender del dinero, entre otras cosas, he tenido una relación pues de alejamiento, de acercamiento, de quiero escribir, pero no puedo, ahora me pongo a tener hijos y mañana me están a punto de desahuciar, pero, el personaje de algún modo vive en una especie de declive desesperado y roza los más bajos fondos para al final, cuando ha perdido prácticamente todo y solo tiene un carro del que arrastra porque vive en la calle, cruzarse con las mujeres que salieron a la calle con la ola feminista, en este caso, que el cuento está situado en Chile, entonces ahí llegó, ¿no?, el estallido de octubre y llegaron tantas cosas, entonces más o menos lo sitúo allí. Se cruza con esas chicas que son de otra generación, que están plantadas ante la vida de otra manera, que en cierto modo no es que hayan dejado de tener miedo, pero sí están en un como en un estado mental que les permite lanzarse contra los carros de la policía una noche, otra tarde, y ahí ese de algún modo como que revive. La escritura tal como yo me la planteo, incluso cuando he escrito estas ficciones, no es un ejercicio, no puede ser nunca un ejercicio solipsista, nunca, jamás. Estás escribiendo de la nada, no, jamás es algo, un ejercicio liviano o sin consecuencias, sobre todo si pretendes publicarte. La afirmación, no sé si lo consigo o no lo consigo, pero la afirmación de uno o de una en el mundo es una parte indisoluble de lo que uno da a publicar. Aunque escriba nonsense, que también creo que se puede hacer muy político, ¿no? El dada o cualquier cosa loca que se nos ocurra, también se puede hacer político. Nadie trabaja, digo en la escritura, como puedo decir en lo que sea, que se os ocurra creativo, en el vacío. Entonces, de ahí va un poco ese desarrollo que tiene el personaje de Alquimia, que me gusta mucho. No sé si queréis que os lea algo, sí. O estáis cansados de escucharme. No, de escucharte. Es que me gusta mucho este pasaje. Voy a coger un momento de agua, ¿vale? Estoy aquí. Mira, este pasaje me gusta mucho. Sin embargo, no hago spoiler con él, ¿vale? ¿Dónde vas a leer, Carolina? ¿Dónde vas a leer? En el 122. No pasó de un día para otro. No tuve un plan, ni osadía, ni constancia, ni disciplina, ni recursos. Y aún así reapareció mi escritura. Era tan nueva y tan desconocida que al principio no supe nombrarla. La razón por la que, creo hoy, estuve silenciosa en toda aquella época convulsa era que sentía acercarse el temblor. Los años pasados en la invisibilidad, la práctica de recuperación y subsistencia, toda aquella materia viva que habían vertido sobre nosotras las mujeres del nuevo siglo, habían dejado su sedimento. Me despertaba algunas mañanas y descubría que parte de los callos ya no estaban. Tocaba mi cara áspera y los dedos sugerían nuevas redondeces y había vuelto a sonreír aunque sin picaresca alguna. Ninguno de aquellos infinitesimales cambios se sentía enemigo, sí extraño. Estaban sucediendo al tiempo que dejaba de encontrarme enemiga a mí misma, y eso también me tenía alerta. No me odié por haber pasado 20 años en silencio. No se puede odiar aquello que sucede, como la boca abierta de una mina o el cráter de un volcán. Entendía que había tenido que atravesar todas las etapas de la geología para poder sostener de nuevo un lapicito, un pedazo de mina en estado de erupción. No se puede odiar, ni someter, ni domesticar aquello que brota, como un fenómeno natural o una alquimia. La materia del tiempo y los fragmentos de vidas encontradas estaban ejerciendo en mi interior una reacción poderosa de la que apenas quería ser consciente. En cierto momento comenzó, en oleadas, indetectables al principio a la vista. Hilillos de materia dorada, arroyitos delgados y cálidos, rezumaban por mis poros, se derramaban sobre las arrugas de mi cara, resbalaban por mis brazos y llegaban a mis manos. Entonces empezaba a temblar con todo el cuerpo, con un poco de desconcierto, otro poco de novedad. Cuando pude ponerle nombre, ahí sí me reí por dentro y por fuera, a carcajada húmeda y descoyuntada. Ahí sí se deshizo el cerrojo que taponaba todo lo que había estado conteniendo y me dejé inundar por el material que, por fin, estaba lista para hacer salir. Ahora escribo oro. Esa es alquimia. No, ya, no, lo que te iba a comentar ahora, que como viene el último libro que habla, bueno, de una parte muy vulnerable de nuestra vida, que al final es el final de nuestras vidas, que todo nos va a llegar. Yo creo, Carolina, que tú hablabas de que el libro final tiene oscuridades y tiene cosas, ¿no?, muy sombrías, pero en todas al final tienes ese punto, ¿no?, de luminosidad. Y sobre todo a mí lo que me gusta de este libro, y te lo he comentado antes también, es que abraza bastante la vulnerabilidad, que al final todos y todas en algún momento nos sentimos pequeñitos, tristes, regular, fatal del todo. Y aquí es verdad que a pesar de que trata temas muy, en fin, duros o delicados, terribles en algunos casos, siempre tiene el puntito de luz y sobre todo lo escribes desde un abrazo y desde un entendimiento, de una empatía con la vulnerabilidad humana, porque al final esa es la vida, quiero decir. Entonces, este último cuento, que se llama Chicharras, habla de la enfermedad hasta la muerte, pero habla desde un lugar para ti muy familiar, muy cotidiano, también con una cosa muy bonita, ¿no?, que es la radio, ¿no?, porque tú hablabas de incomunicación en muchos de los relatos, pero aquí hablas de comunicación. Y también aquí, ¿no?, decía que este era el libro que lleva al lugar de las preguntas, ¿no? Bueno, pues aquí salen las preguntas esenciales y las vives dentro de un hospital, que es donde al final nos preguntamos muchas cosas a veces, ¿no?, cuando acompañamos a familiares. No sé, creo que aquí nos puedes dar muchas claves preciosas, humanas y oscuras y luminosas. Ay, a mí me gustaba mucho también la chicha, perdón. O sea, me alegro mucho de tu lectura, me sofoca, colega. Me gusta mucho ese cuento final y lo, bueno, sí, lo escribí el verano pasado y en realidad fue como un momento de cierta desesperación, porque llevaba ya bastante tiempo dándole vueltas a los cuentos. Había comprometido entregarlo al final del verano pasado, del verano anterior, y fue cuando mi padre falleció en julio. Bueno, me sentí como que me era imposible volver a reescribir o editar y estábamos en otra cosa, ¿no? De pronto se nos habían como cambiado las tornas. Pero en vez de editar los cuentos, que realmente estaban bastante pulidos, escribí esto. Las chicharras, para mí hay dos cosas, hay una mezcla, hay un personaje que bueno, que viene a ser, sí hay un trasfondo autobiográfico, que viene a ser mi padre, que está enfermo en el hospital. Hay un montón de cosas inventadísimas en ese relato. Pero sí cojo el motivo de que Joaquín, a quien le dediqué el libro, no dejó de trabajar y vivía para su trabajo, que era una cosa un poco bestia, 76 años y viviendo para su trabajo. Pero entonces no es, o sea, lo cojo como un motivo, el cuando las personas no somos capaces de hacer caso a la máquina, ¿no?, del cuerpo, que ya ha salido varias veces en los cuentos anteriores, y nos quedamos pegados a nuestros hábitos, a nuestro pues a lo que nos creemos que nos da identidad. Entonces, pero ese es un eje del cuento, y hay otro eje que es el del el propio atasco del capitalismo. O sea, hay una maquinaria mucho más, o sea, más orgánica, que nos tiene a todos metidos dentro, que no es capaz tampoco de darse cuenta de que uff, le queda un pelo para terminar por pegar el explotío. Entonces salió así, las chicharras, el verano pasado, yo me iba de paseo de cuando en cuando, en agosto y tal, y eran la compañía constante, ¿no? Esos bichos en estos parques sevillanos a los 44 grados estaban ahí como diciéndome, tía, ves, hay que cambiar, es que mejor vamos haciéndonos cargo de el desastre que tenemos alrededor. Es un poco quizás el más moralista, ¿no?, en ese sentido. Pero sí, es muy íntimo ese cuento, me gusta tremendamente cómo quedó. Y aparece la radio porque obviamente es un elemento muy de la biografía de mi padre, de mi madre, y mira, aparece bastante la radio por ahí, de ficción. Bueno, ¿y cómo te has sentido también al tener estos tintes autobiográficos, cuando te han dado feedback a las personas que lo han leído? ¿Cómo has sentido tú la opinión o las lecturas que se han dado, si han tenido que ver con ese proceso tuyo, ¿no? De pues eso, pospandemia, durante la pandemia. ¿Ha tenido similitudes? ¿Has descubierto cosas también en tus propias lecturas que no te habías percatado? Sí, muchas. La verdad es que muchas. O sea, este está siendo un libro, primero que para mí es como una especie de victoria mía, pero que espero que, pero lo bonito es compartirla, porque por fin publicar los cuentos o algunos de los cuentos. Está siendo un libro que está recorriendo, o sea, como moviéndose de forma muy discretita entre lectores y lectoras, pero muy muy discretita, y por cosas personales he hecho 6 presentaciones, me parece, no he hecho muchas. Y ya era hora de venir a Sevilla. Y sí, cada vez que alguien me comenta algo de cómo lo ha leído, me dice cosas diferentes y es increíble. Generalmente me han dicho, wow, qué duro es, o qué tremendo, o qué, ¿no?, qué oscuro a veces. También me está bien, y a mí no, o sea, me parece bien que me digan, pues es un libro desafiante, ¿eh? No es nada cómodo. Yo, bueno, pues es que, no sé, a mí me gusta leer así. A mí no me gusta que me den las cosas más caras. Y espero no haberlo puesto demasiado complicado. Va a ser de desayunos, hay poco dulzor, pero bueno. Y hay otra serie de cosas, porque incluso darme cuenta de que mogollón de veces en los cuentos, aparece el tema de las máscaras, las identidades, que sí, que no, que te enseño, que no te enseño, y silencios todo el rato. Eso me lo han dicho a mí y dije, ah, vale, pues es verdad. No sé, pues es lo que tiene cuando las cosas rulan, que es bonito. Sí, es que habla un poco de la supervivencia, ¿no? El ser humano en este mundo tan salvaje, capitalismo, vaya. Al final es un poco de supervivencia. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Dudas? ¿Ruegos? ¿Preguntas? ¿Tú quieres decir algo? Que muchas gracias por liarte. A Carmen la he conocido hoy. Luis nos ha puesto en contacto. Gracias a ti. Muchas gracias por la lectura, muchas gracias a vosotros por estar aquí el rato. Estamos pasando un poco de calor. Gracias a ti. Y nada más. Enhorabuena. El libro. Que es un reflejo de la fuerza que tú tienes, que has tenido siempre. Bueno, no sé. Yo en ese libro veo eso, la fuerza que tú tienes. Autobiográfico en parte. Pero es una persona fuerte, una mujer fuerte. Quien lo lea y te conozca. Sí, pues, sí. Un poquito, pero no mucho. Sí, sí. En verdad yo no me considero para nada fuerte. Y si no la conoces y la lees, ya empiezas a conocerla un poquito. También te lo he dicho, ¿verdad? Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, este ratito. A ti. Gracias.